Bueno, a ti, Muñi, cuando tecleas también entra todo, ¿eh? Pero lo tengo por tecla. Ya, se oyen las teclas de pleno. Porque Qué broma. pulso ¿Pero mucho qué? la tecla. De Ya, me pleno gusta derecho. pulsar la tecla. Yo creo que no sé dónde está la tecla, pero bueno. Shit. Here we go again. Podcast, decimotercera temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. ¡Sasca! Arrancamos por fin la temporada número 13, decimotercera temporada, ¿quién lo diría? Cuando empezamos hace, pues eso, 13 añitos. De este loco programa de videojuegos y estas paridas que, bueno, que seguimos haciendo, evidentemente. Pero, ¿quién nos iba a decir a nosotros que llegaríamos a 13 añazos con nuestros más, nuestros menos? Pero bueno, siempre intentando traer a la palestra, pues, el mundo, la actualidad del mundo del videojuego, noticias del mundo del videojuego, todo relacionado con el mundo del videojuego, con nuestro toque de humor, cachondeo, bizarrismo. Que también nos gusta mucho ese humor bizarro, esas cosas raras. Tendrían que estar más tiempo pidiendo perdón que informando. Y la verdad es que tenemos muchísimas ganas de venir. También es verdad que, como siempre decimos, y es verdad, a ver, este es un programa que hacemos cuatro o cinco mataos y matadas. ¿Hacho sí? Y vamos como podemos, o sea que a veces pues ya pedimos perdón de antemano si algún día pues no puede estar. Nuestra intención es tener un programa cada semana, pero teniendo en cuenta nuestros temas laborales y temas personales, pues si no podemos, pensad que es eso, que lo hacemos por amor al arte y que vamos a tope, pero que a veces pues es complicado. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho y vamos a presentar aquí al elenco que tengo hoy. No estamos todos, pero bueno, estamos unos pocos. Y os voy a preguntar una cosa muy sencillita y es ¿qué habéis estado jugando desde que lo dejamos a finales de diciembre hasta ahora, estos dos mesecicos? ¿Qué habéis estado dándole? Así que empezamos con el chicuelo, que empezó siendo un chicuelo, seguirá siendo un chicuelo, eso sí, no te quede duda, pero ya se va haciendo mayorcito, ya le empieza a grisear el mentón, y es Ruedici. ¿Qué tal, Ruedici? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Ya va a ser el cartón. Pues eso iba a decir, muy contento de que no comentes la falta de pelo en la zona nórdica del cuerpo, pero oye... digamos que tienes 50% cartón, 50% despejado. Sí. Volviendo a esa mítica broma que hicimos en su momento. No, muy contento. La temporada 13, el 13 de la mala suerte, pues parece que no había manera de arrancar con la temporada, pero aquí estamos. Y para no alargarlo mucho y ir al grano, porque, pues como has dicho, tenemos nuestros quehaceres y ya ha costado organizarnos para grabar hoy y tenemos un poquito de prisa, pero vamos a ir a fondo, simplemente decir que yo estas navidades he estado, bueno, le he estado dando muchísimo al Halo Infinite, que vendrá el análisis, no hoy. Tanto la campaña como el multiplayer le da muchísimo. Ahora estoy con el Death's Door, me está gustando muchísimo. Y también me estoy viciando muchísimo al último Pokémon, que me está encantando. Y lanzo una pullita: si no hemos grabado nada por en medio, preguntadle a Cronos, que no saben palmar cable de internet. Que vaya experto en informática. Pua, zasca en toda la boca. Turno de réplica si quieres, antes de presentarte. Es que no me acuerdo. Ah, sí me acuerdo. No es que no sepa al mar, sino que ni siquiera tengo las herramientas. No tengo ni una crimpeadora, ni tengo cable, ni nada similar. De todos modos, perdón, no fue problema de la red, sino fue problema de la entrada del coaxial de la fibra a la casa. No tuvo que venir el pavo este de la telefónica a arreglarlo. Así que, por más que hice un puto desastre, de todas formas, no fue mi culpa. Perfecto, pues ahora nos meteremos un poquito más con Crono, pero evidentemente no podemos más que dar la bienvenida a nuestro canario favorito, el señor Ricky Knight. ¿Cómo estamos, Ricky? ¿Cómo vamos? ¿Cómo recuerdo cuando sus momentos con Zabi, que eras tú el gran inversor en Zabi? No sé si seguirás dándole caña o no, pero bueno, ¿a qué he estado jugando este tiempo? Surprise, motherfucker. Ahora la caña se llama Gamibo, tío. ¿Qué es de Argentina? Y a comprarlas por cuatro perras, tío. O sea, es el futuro de hoy, pero ayer. Y nada, tío. ¿Qué dice? Pues mira, fui a ver a un ratico a la señora Monique y Rudy, si era dos o tres semanitas, a principio de mes, de febrero. fue. Es verdad. Uy, qué rico estaba la mierda esa que nos, que nos, que nos comimos. Topes. Los zopes. Qué rico. Te gustaron, ¿eh? La virgen. Y nada, en cuanto a vicio, pues cositas dispares. Me acabé en su momento el Halo Infinite. Me jugué a desayunar a Will Hart porque no quería jugar nada muy estresante. Y luego me metí con el Sekiro, algo totalmente estresante. Y en un arrebato de locura máxima, cuando me acabé Sekiro, me empecé el Dark Souls Remaster, ya me lo había pasado en 360, pero me faltaba el DLC. Así que en un tiempo récord, antes de que salga el Elden Ring, pues me lo pasé también. Y tengo todavía pendiente de acabarme el Alan Wake Remaster, que lo tengo yo creo que casi al final. Lo jugué hace bastante tiempo, me cogí el Remaster, y estaba dando. Y tengo que retomar el Sifu también. Lo empecé, me faltaba cogerle ahí un poquito de truquito con algunas esquivas y tengo que darle cañita también. Dekis, ahora que has dicho del Dark Souls, ¿has ido a por Calamith o te lo has dejado? Calamith me folló cuatro veces y digo, mira, yo no estoy ahora para pegarme una tarde entera, no me apetece. Cogí al malo final, a la tercera me lo pasé y digo, ah, toma por culo. Pero le clavaste la... hablaste con el gigante, ¿no? Le clavaste sí, la sí, lanza. Sí, el gigante lo hice y demás, intenté ir a por él varias veces. No sé si le llegué a majar la mitad de la vida, pero llegó un momento y digo, mira, estoy ya un poco cansado de esto, del juego en general. Lo tenía ya prácticamente todo hecho. Bueno, de hecho me había pasado de lo que era todo el DLC, excepto Calamity, y lo que ya me quedaba matar al malo final. Digo, mira, yo me lo acabo ya, me quito esto de encima y que le den por culo a Calamity. Y no me lo pude pasar. Pues nada, es una pena, pobre, lo después todo podido pasar a Calamity. Pero bueno, no todo el mundo es perfecto. Señor Crono 86, ¿tú qué tal? Tú has llegado aquí para decir aquí, estos son mis huevos y al que no le guste, pues que no los mire. Así que nada, bienvenido a esta nueva temporada y nada, también dinos a qué he estado dándole caña. Gracias, la verdad que contento de estar otra nueva temporada. Además, este ha sido un invierno bastante flojito, así que en el sótano se le ha pasado más agradable que otros años. Sigo esperando el momento de salir del sótano. Ya vendría siendo hora, Rudy. Ya creo que podría. Cuando aprendas a empalmar cable coaxial. Uf, me cago en la puta que lo empalme bien. Yo que funcionaba, pero se había roto el otro. En fin. Nada, yo la verdad que contento de estar volviendo. Se hizo larga la espera, pero tampoco hay forma de coordinar los horarios. Va a ser una temporada difícil. La pasada pudimos dar cierta regularidad, que nos costó mucho esfuerzo, pero al que pudimos, esta temporada lo veo mucho más grande el desafío. ¿Y a qué le he estado dando? Le he estado dando al Inscription, fue lo último que estuve jugando el año pasado. Me cambia totalmente el GOTY, porque para mí con diferencia el mejor juego del año. El año pasado se lo di a The Artful Escape porque no había jugado Inscription. Y de hecho llevo 166 horas jugadas y es un juego que todo, cada tanto, si no es todos los días, cada un par de días le echo una partidita rápida. Y creo que se va a quedar ahí como un The Binding of Isaac, algo que tengo siempre instalado para echarme una partida de vez en cuando. Después estuve dando también al Destor, también lo terminé, que podría caer en un análisis también porque me gustó mucho, aunque hay cositas para decir del juego. Le estuve dando al Super Win the Game y me aburrió una barbaridad, así que lo dejé. Le di al Far Cry Blood Dragon, lo tenía pendiente de terminar desde hace... sí, desde hace siempre, pero nada, empecé una partida de cero y la pasé bien ahí reventando cyborgs y viviendo la aventura retrofuturista de los 80. Y salta para saltar, agáchate para agacharte. Sí, el sí, tutorial, sí, es... tutorial es bestial. Y todos los clichés es un muy buen spin-off, digamos, un muy buen trabajo de la gente de Ubisoft. Que yo no había jugado, y el Far Cry 3 es uno de mis juegos de primera persona que más he disfrutado jugando. Y bueno, este lo tenía ahí y me propuse darle y lo pasé, es cortito. Y el último fue el Flynn Son of Crimson, que este me dijo nuestro colega chupapollas de Eres Gamer Penidator, dijo que le echara un ojo, que no era un juego espectacular, pero tenía su cosita y efectivamente muy entretenido y posiblemente caiga análisis más adelante, porque es una suerte de plataformas con algunos elementos muy muy muy sutiles de Metroidvania, que a veces quiere y no puede, pero al final se hace muy disfrutable. Y básicamente a eso es lo que he estado jugando últimamente. Perfecto. Bueno, habéis tenido una Navidad bastante, bastante cañera. Yo lo primero de decir que ya le devolví el juego a Ruidizzi, ese juego que estuvo toda la temporada 12 en mis manos, que es el Donkey Kong Tropical Freeze. Hay foto. Hay foto. ¿Y la segunda foto? Y la segunda foto es que me dejó Legend of Zelda Link's Awakening. Ya sabes, Ruidizzi, el año que viene, a mitad de año, posiblemente, para mediados de 2023, finales de 2023, vas a tener de vuelta el Link's Awakening. Pero la cuestión es, Amuniki, ¿lo has probado? Aún no. Vete a tomar por culo. O sea, tengo la intención, de pasarme todos los Zelda. Estoy con el Skyward Sword, me he pasado de nuevo, he tacado al Link to the Past, a Ocarina of Time. O sea, me gustaría pasarme todos los Zelda porque me ha dado por ahí. Pero creo que, claro, entre que hago teatro, el trabajo, una cosa y la otra, que voy más ocupado últimamente, entonces es como no me da la vida. Entonces, pues, cuando puedo juego, he jugado bastante poquito estas navidades. La verdad es que tengo muchísimas ganas de ponerme con Horizon y Elden Ring, pero es que no sé cuándo será. Así que lo que he dado básicamente ha sido Zelda. Y luego también he tirado un poco de retro y me he comprado en GOG el juego de Chulú, Dark Corners of the Earth. Que por lo visto la versión de Steam es una mierda, pero la versión de GOG pues no está tan mal, dentro de que el juego es bastante, da bastante bug. Pero es que he jugado una partida al juego juego de mesa de Cthulhu y me ha encantado y mira, me dio por ahí. Voy por rampas, porque luego salí de ver del cine Salvar al Soldado Ryan y dije, tengo que jugar al Medal of Honor Allied Assault, que también es de mis juegos favoritos de cuando era chico. Así que bueno, entre lo retro y Zelda estoy yo básicamente. El juego de mesa, Rikis, es de la llamada de Cthulhu, Death May Die. Vale, ahora te lo paso. Ah, Death May Die. Está muy chulo. Sí me lo he jugado, tiene una segunda temporada. Lo que pasa es que la segunda temporada sí que no me la he pillado todavía, tío. Con 6 historias, tal, tiene muy buena pinta. No, está muy guapo. Mecánica sencillita, gemelán. Mm. Bueno, la verdad que está chulo. Es cooperativo. Y complicadita, que es lo que mola. Llega siempre ahogadito al final, los putas deidades te la pegan, está guapo. De hecho, jugué con mi pareja y ella es una fanática de juegos de mesa, pero tiene un huevo. Y había momentos de decir, pero que no, que esto no podemos hacer. Y le decía, suda de esto, es igual, nadie nos ve, podemos hacer trampa. Y yo, que no, que se siguen las reglas. Y yo, bueno, vale. No, se jugaba bien. O sea, para hacer mierdas no jugaba, ¿eh? Ya, pero me mola eso, que sigan las reglas, sí. Sí. Yo en plan, bueno, de esto podemos hacer. Que no, que lo hagas. Digo, bueno. Ella pobre murió y yo al final me acabé cargando a Cthulhu con una escopeta. Pero bueno, ella dio su vida por la causa. Bueno, señores, pues nada, vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Pues la cosa es sencillita, vamos a hablar de... Mientras estábamos en barbecho, pues han pasado muchas cosas y una de las más bestias ha sido la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft. Sony dijo, que yo también quiero empezar a gastar las perras. Y se compró a Bungie, que dices, bueno, pues vale, sí, soy felices. Y Nintendo va a su puta bola con sus direct, a mí me dejáis, que yo tiro millas y vosotros ya aquí os quedáis con la peste cabra. Así que vamos a contar un poquito todo esto que de las grandes compañías, lo que ha pasado y lo que se nos viene. Y luego comentaremos un poquito la Nintendo Direct, a ver qué cositas tenemos de Nintendo. Y luego creo que tenemos alguna preguntita por ahí que nos ha hecho Fenegator justamente. Así que creo que tenemos, no vamos a hablar de un juego en concreto hoy, pero vamos a hablar un poquito de cómo está la industria, cómo está el mercado, cómo está el mundo. Y creo que va a ser divertido. Así que chicos, vamos un poquito con lo que ha pasado con Microsoft. Creo que vosotros tenéis un poquito más de información que yo. Así que nada, dale caña y debatamos. La cosa es que dices, bueno, nosotros en Navidad descansamos porque no hay noticias, en enero o febrero, pues los meses de más calma, hasta marzo que normalmente empieza la cosa, dices, bueno, no habrá pasado nada, los cojones que no ha pasado nada. Parecen que nosotros matándonos para sacar noticias de las que hablar y de repente, boom, pasa todo. ¿Qué ha pasado? Pues lo más destacable es lo que comentabas, la compra de Activision Blizzard King, que yo remarcaría lo de King porque muchas veces a la gente se le olvida decir King por parte de Microsoft. Y lo ha comprado por una cantidad que es una puta salvajada. Pagó, si no recuerdo mal, unos 70.000 millones de... prácticamente 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares para una industria que en 2021 facturó 180.000 millones. O sea, estamos hablando de que es una cantidad abismal, o sea, que es algo que no podrías esperar recuperar fácilmente en 1, 2, 3 años. No, es algo que tiene que ir muy a largo plazo, lo cual para mí deja clarísimamente que esto es una apuesta de Microsoft por decir que el gaming se va, si ya es un negocio impresionante, lo va a ser más. Es una apuesta a futuro, porque esto, no soy un experto en economía, pero los videojuegos movieron 180.000 millones el año pasado y compra esto por 70.000 millones, pues sale toda la industria. Es una compra muy bestia y esto pues... Reddit, una pregunta. Los de King son los de Candy Crush, ¿no? Sí, sí. Es que básicamente la facturación de Blizzard King, Activision Blizzard King, creo que más de la mitad viene por King. O sea, donde se mueve... Bueno, de hecho ya lo hemos comentado alguna vez. El mercado de los videojuegos, precisamente de estos 180.000 millones, el 52% viene de los juegos móviles. Luego se reparten lo que queda entre consolas y PC, pero más de la mitad, un poquito más de la mitad, viene por el lado móvil. Entonces, Microsoft con esto se posiciona de una manera aplastante de cara a, bueno, se posiciona ya como un actor principal grande, enorme dentro de esto de los videojuegos, para poder hacerle frente a Sony, que por su lado ha comprado Bungie, pero la ha comprado por 3,4, 3,5 millones. O sea, es... Es ridículo en comparación. Bueno, es un precio similar al que gastó. Por el que he pagado por Bethesda por Bethesda, si no recuerdo. Es un precio similar con el que pagó Microsoft. Que bueno, es un estudio que ahora comentaremos. Yo creo que le puede dar mucho a Sony, cosas que Sony no tiene. Pero bueno, yo creo que esto demuestra claramente esto que cree Microsoft, que la industria va a crecer mucho, lo cual por mi parte no creo que haya ninguna duda, porque yo lo he comentado ya en el programa más de una vez. Ahora mismo los gamers más veteranos tienen 40 años, alguno a lo mejor tiene 50, esta gente va a seguir jugando, y en cambio cada año va a haber más gente que entre en la industria, con lo cual es una industria que va a seguir creciendo durante 30 o 40 años a unos niveles muy grandes, porque ya no solo es que entre gente nueva, sino que cada vez el porcentaje de población que juega es mayor. Con lo cual es un mercado que en los próximos 20-30 años puede crecer de una manera espectacular. Y para mí eso es lo que explica que Microsoft se haya gastado tantísimo dinero, porque además es que lo ha pagado en cash. O sea, ha dicho, mira, aquí están mis ahorros, toma, pum, lo pago. Es una burrada la operación. Sí, la verdad es que ha sido una puta locura de adquisición. Unos números que no podemos ni contar los ceros. Yo me pierdo cuando empiezo a escribirlo. Porque es una salvajada. Microsoft ha hecho en el pasado compras que hemos dicho, cuando compraron Minecraft, que lo compraron por un pastizal, obviamente un pastizal en comparación con esto, no era el vuelto del parking, pero dijimos, esto es, se le ha ido la olla, cómo van a pagar semejante barbaridad, y lo terminaron rentabilizando. Y ni pensar que antes de que estuviera en escena el queridísimo Tito Phil, estuvieron poniendo en duda la división de Xbox. Cuando hubo ese cambio de CEO, no sabía si iban a seguir para adelante con la consola y si iban a seguir metiéndose en el mundo de los juegos, porque al final Microsoft genera mucho dinero, sigue generando la mayoría de su dinero en otros mercados, en mercados de empresas, en mercados de servidores, en mercados de bueno, el puto Windows. Entonces no se tenía tan claro el futuro, y ahora todo lo contrario, se está haciendo una inversión multimillonaria que, vale la aclaración, todavía se tiene que aprobar, ¿está? Porque eso por las leyes antimonopolio y no sé cuál, que fue lo que no permitió en su momento, creo que a Nvidia comprar a ARM, no me acuerdo cuál fue el caso de que se había hecho una adquisición muy grande y después se echó para atrás por... Sí, sí, muy recientemente, que ARM es los que diseñan la arquitectura para procesadores móviles que las usan en todas partes y que se pagó por eso Nvidia 40 mil millones, menos de lo que ha pagado por esto en Microsoft, ojo. Sí, sí, y al final creo que Apple lo compró a ARM, ¿verdad? Hace poco ya salió, o no, utiliza arquitectura ARM, pero no la ha comprado, no. Bueno, tenía... Estoy confundido, muy probablemente. Pero volviendo al caso, creo que Microsoft hace una apuesta a futuro, le sirve, no sé hasta qué punto no lo hace por la base de jugadores para Game Pass, sí, pero creo que lo de King tiene su punto, porque Microsoft es un mercado que no controla, los móviles no lo entiende y son muchos intentos llegando siempre tarde y llegando siempre mal. Recordemos que en su momento había comprado Nokia, trató de sacar sus propios móviles con su propio sistema operativo y tal, y fue fracaso tras fracaso. Entonces, comprar a los que ya saben cómo generar millones con eso tiene sentido. Quedan como los buenos con el hecho de decir, bueno, vamos a ver si levantamos la imagen, porque recordemos que hasta hace poco, de los últimos programas, lo que estábamos hablando era el puto desastre y los problemas que había en Activision Blizzard King con nuestro amigo Bobby Kotick y todas las políticas tan progresistas que estaban llevando adentro de la compañía y tan solidarias, y es una locura. Y por el lado de Sony, creo que es una compra mucho más sensata, mucho menos, obviamente, en parte por la cifra y en parte por el peso de manejar eso. A PlayStation, si algo se le critica, no es su producción de AAA ni la calidad de su juego. A Sony lo que se le achaca muchas veces que los multijugadores suelen ser pocos, inexistentes o mediocres, y está comprando básicamente a alguien que a gente que sabe cómo hacerlo, que sabe cómo manejarse en esa industria, y es completar un poco más ese abanico que ya trae Sony por defecto. Aquí lo interesante es a ver a medio plazo o largo plazo qué es lo que van a hacer las compañías, pues ya sabemos que Microsoft con Bethesda lo dejó relativamente claro. Yo creo que el Elder Scrolls no sale para PlayStation, tampoco el Starfield, y la duda estaba en los Call of Duty, en el caso de Activision, que yo creo que es el juego más representativo de ellos. Siempre que pensamos en Activision pensamos en él, y actualmente ya no solamente es en Call of Duty sino en Warzone, porque es el... no sé en qué puesto tendrá ahora mismo los Battle Royale, estará el top 1 o seguirá siendo Fortnite, no lo sé, pero sí que tiene un peso bastante importante y que mucha gente lo sigue con esos campeonatos, son eSport, muy buena cantidad de dinero ingente, y ahí está la historia. De momento no sé si eran los próximos lanzamientos o así que tenían previsto, si los van a mantener en PlayStation, si era dentro de un par de años, dos años, o los proyectos que ya tenían pactados con ellos ya van a ser. Ya veremos hasta qué punto se cumple eso de que los mapas primero en PlayStation siendo una compañía de Microsoft, lo cual puede ser un poco gracioso de ver el día de mañana, pero ya a partir de ahí no se sabe qué harán. Phil Spencer no sé si dijo que no quería que su juego saliera en multiplataforma, también se especulaba con la opción de la Wii. Y yo tampoco lo veo tan descaballado. Si metes un Warzone en Wii demás, más gente te va a entrar, más dinero te va a entrar. Y al fin de cuentas es otra, aunque sea otra liga, pero bueno, lo puedes poner. Y perdón, no entendí. ¿De la Wii? De la Wii no, de la Switch. Switch. Vale, sí, vale. Es la misma mierda, pero por todo. Tiene la misma potencia gráfica. Sí, sí, sí, vamos, 4 polígonos más y ya está. Vamos, que es así. Y claro, yo ahí veo un movimiento interesante y bueno, todo lo que saca de Blizzard, que al final Diablo 4 es masa de gente de jugadores, sobre todo yo creo que más en PC que en consola, pero bueno, es un título que muchos usuarios de consola pues siempre les gusta jugar, también va a ser para todas. A partir de ahí ya no sé si el resto, si hubiera un hipotético Diablo 5 o lo que fuera, podrían salir de ahí. Y si rescatan algún clásico, un StarCraft 2 para One sería un bombazo. Una sorpresa ahí que me esperaría y mira, a saber cómo lo harán. Y lo que comentáis de Sony, pues mira, es una compra más discreta, claro, queda un poquito deslucida por el dicho que compró Microsoft. Yo es que la verdad es que Destiny pues no soy muy amigo, entonces no le veo la gracia a jugar ese título, la verdad, ese shooter looter. Pero bueno, habrá que ver cuánta creatividad les dejarán hacer, que es lo que van a intentar hacer la gente. No sé si van a hacer un hero shooter el siguiente juego de la gente de Bungie. No sé si llegan tarde o no para hacer ese género. No sé cómo estará actualmente de jugadores y demás, y de demanda. Así que bueno, habrá que darles tiempo y que Sony si no lo desmantele o no se lo quite de encima si los resultados no acompañan, que esa es la historia y quizás el gran reto que te hará Bungie de demostrar si son un estudio puntero o un estudio mediocre. Ricky, creo que una cosa muy importante que has comentado y que es viendo el devenir de cómo está evolucionando el videojuego precisamente es qué va a hacer Microsoft con todos los juegos que tiene ahora, sobre todo. Porque ya estamos viendo cómo Sony se está abriendo a lanzar multiplataforma en PC, Microsoft desde hace ya bastante que también lanza en PC, pero ve hasta qué punto se abren, porque tenemos el ejemplo de Minecraft, que es un juego que Microsoft compró y sigue siendo multiplataforma, está en Switch, está en PlayStation, o sea, lo podemos comprar en cualquier pase, que si no recuerdo mal sigue siendo el juego más vendido de la historia. Entonces, ¿qué van a hacer las compañías? Porque estamos viendo que cada vez se apuesta más por el multiplataforma, quizás exclusivas temporales para tu plataforma, pero luego lo acabas lanzando porque ahora parece que cada vez más claro que lo importante es que llegue ese producto a cuanta más gente mejor, y eso de limitarte una plataforma quitando a Nintendo, yo creo que tanto Microsoft como Sony se van a abrir mucho más. No sé si lo lleguen a lanzar para la consola rival, y esa es la gran duda que tengo, porque con Call of Duty, claro, si tú ahora no lo lanzas para PlayStation, te estás pegando un tiro en el pie, te estás perdiendo muchísimas ventas. No creo que vaya a compensar con la cantidad de gente que se pudiera pasar a Xbox con tal de jugar el juego. Entonces va a ser interesante y precisamente esta decisión va a marcar mucho el devenir de la industria, de qué va a pasar. Vamos a tener una industria mucho más abierta en cuanto a que con una sola plataforma o con dos vas a poder acceder a todo. Eso va a ser muy interesante de ver. Call of Duty en principio están pactados, si no recuerdo mal haber leído bien, los próximos tres, pero luego veremos qué va a pasar, que ya no es la saga que era, aunque sigue vendiendo como churros. Y el tema de Bungie siempre ha demostrado ser muy, tener una creatividad muy buena. O sea, el tema de Destiny fueron los primeros en hacer un shooter con el estilo de este estilo más RPG, con las armas, con las estadísticas. Luego vino Division, pero es que ellos fueron los primeros. Y también, si no recuerdo mal, en plantear un juego por temporadas, las temporadas de que sacaba el juego y luego tenía las temporadas y todo eso. Si no fueron los primeros, fueron de los primeros. Entonces, ¿estaba en LOL ya antes? Claro. Free to play, sí. Yo me refiero a un juego, no sea free to play, del tamaño con un shooter y así, por eso digo. Y luego estaba el Borderlands también, que tenía su No, pero las temporadas no las tenía el Borderlands. No, pero el rollo de estadísticas. No, sí, demás, mezclar rollo shooter, RPG, Borderlands estaba también por ahí dando. Bueno, quizás no es igual que Destiny, no pero es lo mismo, sí que es... tiene un airecillo. Sí. No, que obviamente es una fuente de inspiración, pero quiero decir que por ahí hicieron algo distinto, y Sony precisamente lo que le falta son, o sea, el tema de juegos por temporadas. Al final estamos viendo que eso es lo que muchos servicios tienden, o sea, lo que da más dinero es tener a alguien enganchado ahí jugando a lo mismo una y otra vez, no que te compres un juego y luego otro. No, tú desarrollas un juego y mantener una comunidad que esté ahí enganchada, y a base de actualizaciones y micropagos sacar el dinero, que es donde se saca más dinero. Y en eso Bungie con Destiny ha demostrado que se van a hacer muy bien. Y es lo que le falta a PlayStation, porque sus juegos son todo lo contrario. Son experiencias que te las pasas en 8, 10, 12, 15 horas y hay de muy buenas. Entonces por ahí el buen hacer de Bungie le puede dar muchísimo a PlayStation, que ya lo ha comentado, que decían no sé si para 2026 o no sé para qué fecha querían tener ya 6 juegos lanzados como servicio, que es lo que no tienen. Entonces es una compra estratégica que le va a ir muy bien a Sony. Pero claro, si tú quieres tener un juego como servicio, cuantos más usuarios mejor. Y entonces ahí entra la duda, ¿esto va a ser multiplataforma o no? Yo creo que va a ser muy guay ver cómo se va a resolver esto. Sí, yo creo que de multiplataforma están los dos, miran al PC como un mercado neutral. Entonces igual para PC sí que saldrá lo que sea de Bungie, lo que sea de Activision y tal. Pero para la consola rival no me imagino que Duty sea exclusivo, la verdad, porque coincido que sería tirarse un tiro en el pie, pero igual otros títulos de Activision Blizzard no es que lo vamos a empezar. Sí que veo un Diablo, por ejemplo, no saliendo en PlayStation. Eso sí que lo veo, saliendo en PC sí, y como saldrá el próximo Destiny o lo que puta jugar en PC, pero quizá tampoco lo sacan en Xbox, porque no sé cuánto ganaría en el caso Sony sacando en Xbox un Destiny. Hombre, si sacas, tío, al final es la venta del juego, en el caso de que no sea gratuito, y todos los micropagos, al final los micropagos es donde ya de hace tiempo las compañías saben que ahí está la chicha, y partiéndote el juego, vendiéndote, toma una expansión más, toma otra, te elimino la anterior, no sé qué, y ahí tienes la movida. O sea, otra, definitivamente al final tienes que estar un poco al día porque van eliminando contenido, entonces el que llega tarde no va a jugar ese contenido, y el que lleva tiempo, pues si lo ha pagado, no sé si es que lo perdía o medio jaleo también tuvieron con el último Destiny. De hecho, creo que, no sé si era el 1 o el 2, que salió un contenido, bueno, un pase de temporada, ¿no? Un nuevo DLC, pero que creo que valía 40 pavos, o sea, era bestial. Ya no me meto en el contenido que llevamos, no, pero es que era incluso más caro que ciertos juegos, así de claro, era este DLC. Sí, las expansiones de Destiny acostumbran a ser carillas, pero bueno, también acostumbran a tener como una propia campaña dentro de la propia expansión, o sea, es como que te da una campaña de un videojuego, de un shooter de unas 6-8 horas, entonces normalmente más todo lo que demás que se mete. Pero yo hay una cosa que, para ampliar un poco más el debate que decíamos, ¿no? Esto va a empezar a salir multiplataforma y la única compañía que no lo hace, que es Nintendo, resulta que recientemente han comentado que, según ellos, Switch está, ahora mismo la ven, que esté en su punto medio de su ciclo de vida. Hay que recordar que Switch sigue siendo la consola que más vende, básicamente pues es de la que más hay stock, y ya superará los 100 millones de consolas. Es decir, Switch sigue vendiendo una burrada. Ha vendido más que la Wii. De hecho, sí, ya ha vendido más que la Wii, sí. Creo que ya es la cuarta consola más vendida de la historia, creo que ya está, o tercera, creo que le queda solo PlayStation, bueno, creo que le quedan PlayStation y Nintendo DS por ahí, solamente para superar. PlayStation 2, perdón. Bueno, en cualquier caso, que está, sigue vendiendo una burrada, cosa que con el año anterior yo no me entiendo cómo han vendido lo que han vendido. Pero si con el año anterior han vendido lo que han vendido y con lo que se supone que va a venir este año, pues no sé, la consola se puede disparar. O sea, lo de ver una Switch 2, a lo mejor una Switch Pro en algún momento, pero la Switch 2 me da que se va a retrasar mucho. Y se va a retrasar porque, como os digo, en PlayStation 5 y Xbox Series sigue siendo muy difícil comprarlas, sigue habiendo poquísimo stock, el problema de los microchips sigue sin arreglarse. Y eso desde luego que no va a hacer que Nintendo se plantee lanzar una nueva consola, porque ¿para qué lanzar algo que no vas a poder vender ni fabricar, porque o te vas a tener que matar para hacerlo? Con lo cual, al menos sí que este año parece que Switch va a tener un catálogo importante. Hubo un Nintendo Direct hace poco que fue muy bueno en comparación con lo que habíamos visto el año pasado. Yo creo que objetivamente fue un buen Nintendo Direct, no fue nada impresionante, abismal, pero tampoco fue malo. Se presentaron muchos juegos y se rellenó mucho catálogo con algunas novedades como Chronicle 3. Y bueno, pues yo creo que se plantea un año muy interesante en el que Switch sí que va a lanzar juegos importantes, y en cambio yo la Next Gen de PlayStation 5 y Series, hostia, es que no veo que acabe de despegar. O sea, sí salen juegos, pero son todo intergeneracionales. Ahora tenemos el nuevo el Elden Ring, tenemos el Horizon, el Halo salió hace poco, pero un Next Gen realmente que digas, joder, por esto vale la pena, parece que ni lo están intentando, ¿no? Que se están esperando, es que no sé, no despeja la Next Gen. A ver, siempre hemos visto, bueno, en respuesta a tu pregunta, bueno, a tu comentario, está en tercer lugar, solo superada por Nintendo DS y Game Boy Color. Bueno, Game Boy and Color, pues las ponen todas en el mismo saco. La Nintendo DS con 154 millones de ventas, Game Boy and Color 118 y Switch con 103, con 54, o sea que hay... Por encima de PlayStation 2. Bueno, no, estamos hablando solo de consolas de Nintendo, ¿eh? Ah, es que juraría... Hablo del mundo de Nintendo. Vale, no, es que en valor absoluto creo que solamente tiene por encima PlayStation 2, además de esas dos que has dicho, si no recuerdo mal. Y bueno, hablando de si la Wii la supera de momento solo por 2 millones... nada, decía que y el primer año de siempre hemos visto que el primer año de una nueva consola, una nueva generación, siempre ha sido un año un poco de intergeneracional, es decir, de que esos juegos que empiezan a paladear un poquito la Next Gen, pero evidentemente no salen ni exprimen todo lo que debería ser. Ha pasado en todas las generaciones, pero sí que es verdad que en esta generación parece ser que no, que se está como postergando un poquito ese juego que digas, no, hostias, ahora sí. Se hablaba mucho de el Cyberpunk en su momento, ¿no? Y ahora pues, bueno, creo que ahora se ha anunciado, ya se ha empezado hay luz al final del túnel en las versiones de Next Gen, pero ni ya por asomo. Sacaron el parche, ¿no? Eso. Sí. Pero ni por asomo es lo que esperemos de una Next Gen. Así que, Parece ser que ahora por ahora tener la PlayStation 5 o una Xbox Series X está bien, pero no tienes esa potencia máxima o potencia bestialidad que esperabas tener de momento, lo que los jugadores esperan. Yo espero que a lo mejor en este 2022 empiece ya a dispararse un poco. Es que yo al final con lo que más noté, sin tener consola de nueva generación, pero imagino que Ruedi o Ricky podrán hablar de la Series X del Forza, como lo comentamos en su momento, que yo lo jugué en PC y lo he instalado en el SSD, y cuando lo quise jugar en la Xbox One S, que es la que tengo, el tema de los tiempos de carga es para agarrar los huevos, ponerlos contra el marco de la puerta y empezar a dar portazos como adolescente enojado, porque es infinitamente frustrante lo que tarda en cargar, y es, creo que hoy por hoy, en lo que más se está notando la paradójicamente en eso, porque es cierto que todavía no hemos visto un juego, quizá en parte por intención, por cómo está el mercado, por cómo sigue sin haber stock. El otro día fui al Carrefour y si bien por internet y tal es un poco más sencillo conseguir las consolas de Microsoft, las de PlayStation siguen muy difícil. Sin embargo, ninguna de las dos, ni la nueva generación de Xbox ni la de PlayStation estaba en las estanterías para pillar uno. Entonces, con un mercado que todavía no han alcanzado a vender la parte masiva, digamos, ya no lo residual, sino lo masivo, no lo terminan de vender, y saben que hasta que eso no ocurra van a estar limitados en cuántos juegos van a sacar en exclusiva para la generación. ¿Vamos con la Nintendo Direct? Yo quiero hacer solamente antes de eso un llamado público. Por favor, Microsoft, Sony, que están con la billetera suelta y están dispuestos a comprar cosas, que alguno se compre Konami. Le harían un muy, muy, muy gran favor a toda la industria. Compren Konami, que dejen de hacer Pachinico y que vuelvan a hacer un Silent Hill. Harían, o sea, que van a decir que comprar Indie Podcast, tío. O sea, que compren Konami. Bueno, si compra Indie Podcast, nos convierte en un podcast de pachinko. Uf. No, pero antes de cambiar de... No, eso es lo que hacía Konami, ¿no? Se dedicó a hacer mierdas de pachinko, no sé qué hostias. Es de donde saca el dinero ahora, sí, sí. Por eso. Pero antes de eso, ¿alguna apuesta de cuál va a ser la próxima compra? Porque ya han dicho que van a haber más compras, las dos. Hostia, Konami está un poco muerta, pero no sé si la van a resucitar. Pero quizá BioWare... Platinum Game, esa es la clave, tío. Y el caramelito. Es que, a ver, hay muchas compañías que están un poco de capa caída, pero tienen. Y el cosas Electronic Arts estaba IPs, ahí. Por eso digo. No sé si lo va a comprar Tencent también o algo de eso, ¿eh? Habían rumores. Y Ubi también, habían medios rumores. Por eso digo que hay compañías bastante con IPs muy fuertes. Ha dicho Konami, pues eso, Silent Hill, Metal. Ya sé que no está Kojima, pero bueno. Ya sé que el Pro tampoco, pero. Luego tenemos. ¿Quién ha dicho? Hombre, yo había Platinum. Yo había ido muy fuerte precisamente que Sony comprara Konami y, por ejemplo, que Microsoft comprara Sega. Bueno, ya que la comprara Nintendo, ya verás tú. Bueno, ya, si Nintendo compra Sega, flipas. Hostia, pero molaría que Micro comprara Sega y volviera otra vez el buen Sony y volviésemos otra vez a los años 90, pique Nintendo Sega. Eso yo, por los loles, lo compraría, lo haría. Sí, bueno, la igualdad de condiciones no sería la misma, pero... Bueno, hablando de Nintendo, Nintendo Direct, ¿qué tenemos por ahí? Del soponcio que fue el Nintendo Direct, anda. Yo lo que voy a decir es que cualquier Nintendo Direct en el que no se anuncie Silksong es un mal Nintendo Direct. No, a ver, el Nintendo Direct tampoco hace falta, yo creo que perdamos mucho el tiempo, quiero decir. El gran bombazo fue Xenoblade Chronicles 3, la gran novedad. Creo que de aquí ninguno somos fans de la saga, aunque es una saga, pues que... Yo empecé a jugarlo y no me desagrada, pero son tantas, tantas putas horas que... ¡Buah! Lo sé. Tenemos un nuevo Fire Emblem Warriors Three Houses, un nuevo Mario Strike Football, que lo está haciendo la gente de Luigi's Mansion, o sea que puede ser que esté chulo. Yo creo que lo más destacable para mí, o lo que más me sorprendió, porque bueno, se le puso fecha al Advance Wars 1 y 2, Ricky, apúntate eso, también se le puso fecha a Splatoon. No me lo voy a comprar, paso de pagar por lo que... Es más, estéticamente no me agrada nada ese juego, tío. Bueno, pues nada, pues te bajas el emulador del Game Boy. Y ojo que también se anunció... Tío, Game Boy Advance, no me hace falta bajarme nada. Y ojo, también se anunció Disney Speedstorm. Ah, que sí, es la copia del Mario Kart. El Mario Kart de Disney. Pero bueno, y, que pegarle que... platanazos al Donkey Kong y al Mickey, y no digo yo que no, ¿eh? No, sí, bueno, pero bueno, decirte que yo qué sé, se le puso... Creo que se le puso fecha al Splatoon 3, si no recuerdo mal. Y lo hace Game Love. Sí. Y lo más destacable para mí, que es lo que me ha sorprendido muchísimo, pesado. Que si no lo reviento. Me callo ya, venga, dale. Que me ha sorprendido para muy raro, porque esto política Nintendo me parece muy raro, es lo que han hecho con el Mario Kart 8. Que es que han anunciado nada más y nada menos que 48 circuitos nuevos. O sea, olvidaros del Mario Kart 10, porque en teoría el 9 es el de móviles. 48 nuevos circuitos. Básicamente todos son circuitos que de otros juegos que los van a rehacer, pero es que 48 circuitos nuevos, o sea, eso creo que el Mario Kart normal... Reciclado. Reciclado, ¿sí? Todo. Bueno, los Mario Kart desde hace tiempo siempre llevan la mitad de circuitos nuevos y la mitad de viejos. Sí, pero ahora es todo volver otra vez, aunque sean con lavado de cara, van a ser los mismos putos circuitos. Sí, son los mismos, pero es que la cosa está en que lo han metido, o sea, te puede costar 24 25 pavos la expansión, pero va incluido, si ya tienes el online de Nintendo, te va incluido. O sea, si tú tienes suscripción, ya tienes los 48 circuitos dentro. Y de hecho, no te da otra cosa que sorprende. Y es que si tú estás jugando online y otra persona tiene el online o local, si otra persona con la que juegas tiene los circuitos, tú puedes jugar a los circuitos aunque no los tengas. La verdad es que a mí me ha sorprendido que Nintendo haga esto. No es muy normal. Y yo no recuerdo haber visto nunca a nadie que las suscripciones, las expansiones... Bueno, sí, con Microsoft en algunos casos en el Game Pass, pero es que... Nintendo, con los rácanos que son, me ha sorprendido que hagan esto. Y por otro lado, me parece una forma excelente de alargar la vida del juego. Por eso hay que irse al Disney Speedstorm, que también es gratis. Es que al final, un Nintendo Direct, que lo que más ganas me da de jugar es al puto Portal, que me lo he pasado 400 veces, o al Kirby. El Kirby tiene buena pinta, ¿eh? Claro, claro. Sí, claro, mucho de plataforma, pinta cojonudo. Pinta mucho, muy bien, ¿no? Desde de lo que anunciaron, para mí fue lo mejor y lo tienes el mes que viene. El resto de cositas, pues sí, si no ves, si te mola, guay. Si no es otro RPG, a ver, que la consola, al que le gusta el RPG, Nintendo lo está haciendo de puta madre. Tienes ese, el Triangle, no sé qué, o como el coño se llame, de Squaresoft. Sí, eso sí. Y la verdad que es un género que está cuidando mucho. Había otro también, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era Hand to Hand o algo así, que también tenía bastante buena pinta. No sé, había cositas en ese género que dices tú, hostia, pues mola. Si te gusta echarle horas, ahí te compras 3-4 juegos y tienes para todo el año, vamos, que es lo más interesante. Pero de resto es verdad que ni Bayonetta, ni Metroid, que lleva ahí años entaliscados, tío. O sea, al final se te pasa casi todo el año diciendo que te viene un Mario Striker que ni fu ni fa. Juego medio chungo y el Kirby, que es lo que más mola, y a ver cuánto dura el juego, que será unas 10-12 horas y ya está, en 2 o 3 días te lo cruces. Bueno, el Prime 4 no sé yo qué decirte, cuando saldrá la mierda del Prime 4, el anuncio. Y lo peor es la burrada que va a vender el puto Wii Sport, porque no sé por qué, pero siento que va a vender una barbaridad y no tiene ningún sentido. Bueno, como lo que está vendiendo el último Pokémon, que si críticas que se ve muy feo, que si es muy infantil, y es el juego más vendido. Y el Mario Kart este es de, recordemos que es de Wii U, quiero decir que ya tiene un porrón de tiempo y sigue vendiendo como pan caliente. Que bueno, Nintendo a su puta bola, porque es que no le hace falta nada más. Sí, es como el niño tonto que se lo pasa. Estamos hablando de un juego de 2014. ¿vale? O sea, el Mario Kart 8, que originalmente es de Wii U, como bien ha dicho Rudici, es del 30 de mayo del 2014. O sea, va para 8 años. 8 putos años. Y más, lo que dice Roddy con lo de los circuitos, que lo pueden durar tranquilamente un año más. O sea, es que van a hacer 10 años sacándole. Si eso no es amortizar un juego junto al GTA V, madre mía, o sea, telita. Totalmente. Y nos quedo por comentar que, bueno, también van a poner el No Man's Sky y que habían metido otro también que estaba. Que estaba por lo menos interesante, que es el Chrono Cross, que lo ponen con el Radical Dreamers. Que a mí, sinceramente, ya a pesar de que amo Chrono Trigger y es mi juego favorito de la vida, Chrono Cross ya lo jugué un poco más grande, no me gustó tanto, pero tiene su base de fanáticos y estaban súper a tope con eso y con poder jugar Radical Dreamers, que fue una cosa medio rara de novela visual que salió en muy limitado, porque creo que funcionaba con el Satellaview este que tenían, el sistema ese de satélite que tenían en Japón, y que no se pudo jugar a menos que fuera por emuladores. Y hostia, que, bueno, el Estelaview, ¿no? Algo así era. Claro, sí, había unos satélites que los conectaban a cierta hora, se podían bajar ese día el juego, que era donde sacaron el Mario City Bike, sacaron varios títulos medio de Nintendo remaquillado, y sacaron este Radical Dreamer, que es la conexión entre Chrono Cross y Chrono Trigger, pero es una novela visual y voy pasando muy fuerte eso. Sí, pero es que ese título y el Portal 1 y 2 salen en el resto de consolas. Si todos esos juegos remaster y demás los puedes comprar tanto en Xbox como en Play, y me imagino que, bueno, en PC, por ejemplo, el Portal te da igual, porque lo tendrán con 3.000 mods y demás historias. Pero bueno, que ahí está. Sabes que al final dices tú, no es que sea exclusivo de ella, es que lo puedes comprar donde tú quieras. Sí, en PC los Portal salen, cuando está de oferta, no sé, 30 céntimos. Te los regalan con cambiarte el avatar. Pues nada, creo que vamos a dejar ya el tema de Nintendo, que ya bastante hemos hablado. Y Rodici, cuéntanos, ¿qué nos ha comentado nuestro amigo Fineditor? ¿Nos ha preguntado alguna cosilla? Bueno, creo que ha habido un pequeño debatillo con Sir Chal en el Telegram y vamos a intentar traspasar esa pregunta por aquí. Sí, bueno, nos han dejado dos comentarios en el Telegram de cara a esta temporada. Bueno, la primera es una pregunta de Fenillator, que nos dice, literalmente dice: ¿valoráis personalmente alguno las notas a la hora de comprar un juego? ¿Por qué creéis que influye tanto la nota influye la nota hasta en gente que ya ha comprado el juego? Y también dice, ¿y qué creéis que influye en la gente? Sobre todo el que ya ha comprado el juego, ¿no? Insiste en ese tema. Y también el señor Martín Gambeiro nos ha sugerido que lo podemos hacer para el próximo, para otro programa. Dice, estaría chulo hacer un programa de cómo hemos evolucionado como jugadores respecto a géneros. Entonces yo creo que esa segunda nos la podemos apuntar para otro día. O sea, de eso podemos hacer un especial, así te lo digo. ¿Verdad que sí? Yo hasta le invitamos, que seguro que querrá venir a contarlo. Y a ver, pues empiezo yo mismo, que ya estoy hablando. Yo la nota realmente no me importa especialmente. Quiero decir, cuando sale un juego miro la nota, pero normalmente la miro, simplemente me sirve como referencia para saber que no han hecho un desastre con el juego, que básicamente que el juego ha salido como se esperaba, más o menos, dentro de que, pero que no es un desastre. Luego, si es un 9, es un 10, es un 8, es un 7, no es algo que me importe especialmente. O sea, yo cuando me voy a comprar un juego me lo miro muy bien, yo me compro muy pocos juegos, la verdad, selecciono muy bien lo que juego, y básicamente yo lo que hago es mirar gameplays. Sé que hay mucha gente que no le gusta, yo sí, porque precisamente para mí la base de un juego es un gameplay, y quiero verlo. Entonces me informo muchísimo de ver gameplays, de ver cómo es el control, cómo es el juego, un poquito que tiene de progresión, y ya está, a no ser que sea una saga que ya conozca y no me haga falta informarme tanto. Pero para mí la nota es un referente, pero simplemente es orientativo para saber qué juego, pues básicamente no lo han cagado, porque luego ya viene a gustos. O sea, hay juegos con notazas, yo que sé, Grand Theft Auto 4 tiene unas mejores medias en Metacritic, no me gustó, jugué 10 horas y lo dejé porque no me gustaba, me aburría, ¿sabes? Y bueno, pues cada quien ya, yo creo que con el tiempo sabe. ¿Por qué a la gente le influye tanto la nota? Porque vivimos, ya hemos comentado alguna vez, en un tema del postureo. Si ahora sale un Elden Ring, le ponen un 10 en todas partes, no eres un gamer de verdad, si no sabes apreciar ese juego que tiene un 10. Y parece que esa es la sensación, oye, que sale un juego que tiene un 9, tiene un 10. no puedo decir que es malo, porque si no es que no sé de videojuegos. No, amigo, esto va a gustos, y dentro de tu gusto, un juego te puede gustar más o menos. Yo creo que es lo que le pasa a mucha gente, básicamente, que pues, con tal de seguir la moda, seguir el hilo, seguir la corriente, si ven que todo el mundo le pone un 10, pues yo también. Que al final es algo que se ha visto muchas veces en estudios psicológicos, y la presión de grupo hace que mucha gente tome decisiones que aunque no sean lo que piensen, porque todo el grupo piensa en lo que hacen, y ya. Es que yo también tengo la nota. Oye, eso. Para... Espera, se está cortando. ¿Se me oye ahora? Joder, ahora me sí. Estaba fallando el micro. ¿Dónde me he quedado? Ya terminaste de hablar y bien bonito está. Pues ya está, sigue Cronos, ya está. No, estaba por decir que el tema de la nota, nunca en mi vida me he comprado un juego por la nota. Sí es cierto que me influye a veces con juegos que ya tengo disponibles, en el sentido, ¿a qué me refiero? No juegos que ya tengo comprados. Pero es que te cortes un segundo. Y sí, dime. Dices, nunca me he comprado un juego por la nota. ¿Y has dejado de comprar un juego por la nota? Tampoco. ¿Qué es diferente? No, tampoco. Tampoco pasa que yo por lo general compro los juegos bastante después que ya salió, entonces suelo estar un poco informado o me baso más en, por ejemplo, un análisis. Si escucho un análisis de alguien que me fío porque sé que tiene, por decir un ejemplo, si yo escucho un análisis de alguien como Víctor Martín, por ejemplo, de Sonar Reloj, que es alguien que pone muchos puntos de vista distintos y explica muchas cosas de cómo es un juego, me doy más una idea que viendo una nota, porque sé que un juego él lo puede poner por las nubes, puede decir que es una puta maravilla y tal, pero él está muchas veces diciendo de una manera bastante objetiva los elementos que tienen, y yo a veces tengo de decir que si tiene la estrategia que es complicada o si tiene mucho texto o cosas así, es que sé que no me va a gustar, por más que le haya gustado. Y por el contrario, si los elementos que menciona son elementos que encajan con mi forma de jugar o con mis gustos a la hora de elegir a qué dedicarle el tiempo, sí que me puede llegar a arrastrar. Eso a la hora de comprar juegos. Ahora, cuando hablamos de free to play, como por ejemplo la inmensa mayoría de los juegos de móviles, que yo sí que ahora no mucho, pero en alguna época jugaba alguno que otro, que de hecho hicimos el especial con Ricky, que tenemos una etapa de darle mucho en los móviles. Ahí igual sí, porque tengo todo el catálogo, es decir, no voy a buscar algo que tenga una nota muy baja por lo general, porque seguramente que esa nota muy baja es porque el juego es una puta mierda, porque por general las notas son muy altas. Lo mismo con algo del Game Pass, quizás puede pasar, que lo tengo ahí disponible y tal, y si me parece más o menos atractivo estéticamente, sí que suelo ir a la nota o a la puntuación o al qué tanto está calando, para saber si me vale la pena descargarlo o no, pero a la hora de comprar no. Y respecto al otro punto de por qué la gente le importa tanto la nota, incluso habiendo comprado el juego, creo que es el por lo mismo que por lo que existen fanboy y hater de todo, no solamente en esta industria, sino en cada vez más, digamos, es algo muy propio de época de redes sociales. Básicamente es validar una decisión. Uno hace una compra, con esa compra quiere sentirse seguro, o no una compra, una elección, porque muchas veces ni es compra, digamos, porque hasta en cosas gratis se discute y se pelea y se pone la gente agarrida con eso. Es validar una decisión, validar, yo elijo que me guste, que acá muchas veces hacemos la broma de que la guerra de consolas de Nintendo Sega, Sega lo detesto y tal y tal y tal, pero lo hacemos en coña. Hay gente que realmente lo hace porque le tocó que los padres le compraron la Super Nintendo en vez de la Mega Drive, fue a la casa del amigo y el amigo tenía la Street of Rage, se cagó de la indignación porque es el juego que quería jugar, entonces decía, no, la Street of Rage es una mierda, está sobrevalorado y tal, porque no lo puede jugar. Yo creo que mucho es eso, es validar de cierto modo, sentirse cómodo con una elección que ha hecho, como el que elige Sony porque es fanboy de Sony, lo va a decir contra Microsoft, lo mismo totalmente de la forma contraria, y la nota es un poco eso. Si a un juego de Microsoft le ponen un 6, que por algún motivo en la prensa y como estamos acostumbrados a ir una mala nota cuando debería ser un muy buen juego, lo primero es tu puto juego de 6 cuando este que salió en mi consola tiene un 8, tiene un 9. Yo creo que va más por ahí, es validar una elección y es algo totalmente totalmente sin sentido. Vamos, por supuesto que no cae en ningún sentido. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un mundo que está claro que vivimos para agradar. Así de claro, es fácil ver Instagram, TikTok, ya no hablo de Facebook ni estas cosas que ya son decimonónicas, sino pues lo que se está llevando ahora. Y vamos a buscar los likes, vamos a buscar el agrado, vamos a buscar el sentirnos respaldados. Entonces, cuando... Espera. Ricky, será tú, si tampoco... Ah, no, ya cuando acabe ya me tocará a mí. Se saltaron todos mis turnos, cabrones. ¿Aquí qué turnos? Si aquí habla el primero que pilla. Anda, Sogos, luego dirá... Bueno, pues, no, primero pues, que... no, ahora termina tú, ya no quiero hablar nada. Lo has hecho, ¿no? Muy mal, Ricky. ¿Ese te parece una manera de empezar la temporada? qué mal amigo, la verdad. Sí, me suda el pollón. Venga. Pues entonces pues es evidente que en el tema de las notas pues se decía lo mismo. Creo que lo comentaba antes Charlie con Fenillator. Muchas veces pues la gente necesita sentirse arropada en el sentido de decir, he comprado algo, me he gastado el dinero, quiero saber que lo que he comprado es bueno. Por eso muchas veces se mira la nota para sentirte tranquilo contigo mismo, sentirte apoyado en plan de, no, lo que he comprado está bien, no es una mierda, no es una caca, no tengo un mal producto. Eso por un lado. Luego está pues evidentemente el tema de las notas, que muchas veces lo hemos hablado ya, se mancillan ya no solo por las notas que ponga el público, que eso es lo menos objetivo del mundo. O sea, tú no puedes dedicarte a mirar un Metacritic, la parte pública, me refiero, porque hay tanto por un lado hater como por otro lado fanboy que porque sea su saga, porque sea su cosa, aunque sea una mierda, pues lo va a poner al 10. Y lo que decíamos, porque no me gusta, porque soy fan de la otra compañía, por lo que fuera, te voy a poner un cero. O sea, eso es objetividad nula. Entonces, pues eso ya no hay que hacerle ni putísimo caso. Luego también hemos visto que medios profesionales han puesto notas que luego has dicho, Cari, esto huele mal y lo has puesto a súper bien. Y por eso algunos medios se han dedicado ya a quitar notas y que te quedes solo con el resumen o el texto de la que lo analiza para decir, bueno, pues esta es así, es así, es así. Poco a poco, como estamos viendo, creo que Rodici también lo ha comentado, más vale quizá verte un pequeño gameplay, decir, vale, es esto así, esto así, esto patatín, patatam. Y luego pues ya ver si te lo compras o no. Como hay tanta oferta en el mercado de hoy en día, es normal que la gente tenga que guiarse un poquito por qué juegos son buenos o qué juegos son malos. Pero es lo que os digo, yo creo que es una mezcla de quiero saber la nota porque quiero confiar en que lo que he comprado es bueno, pero es que a la vez pues hay que vigilar porque estas notas, hay muchas notas que están mancilladas y todo lo que no sea un 9, un 8,5 es ponzoña. Señores, no. Hay juegos de 6, 6,5, 7 que están muy bien, son muy divertidos. Pero estamos en este mundo de la excelencia donde todo va a ser, tiene que ser lo mejor del mundo, que si no es una cosa que esté por debajo de un 9, ya no merece la pena. Rápidamente, para acabar, a ver, por partes. Las notas influyen, hombre, yo las reviso porque al final una nota lo que te va a determinar es este juego, si tiene o no fallos graves, ya sea en jugabilidad, en gráficos o en cualquier otro aspecto. Eso es lo que te determina una nota. A partir de ahí, cada juego hay que jugarlo, obviamente. Hay juegos de baja nota que están de puta madre, te diviertes, porque están lo que son, y otros que tendrán más nota y que dirás, oye, pues no es para tanto. Pero bueno, al final lo que te garantiza es que tiene unos mínimos de valores de producción que están bien llevados. Y sobre el resto, yo lo que veo es un poco, lo comentaba con mi hermano y con Roy en otro grupo, que parece un poco esa inmediatez que tenemos ahora en la vida. Es decir, tengo que estar informado a tope, tengo que saber de todo a tope, tengo que escuchar la última canción de moda, leerme el libro de moda, si es que eso se sigue haciendo, lo de leer, vaya. Y pues todo esto que sea súper rápido, pues lo mismo. Y si hay un juego como ahora el de Ring, que le cascan un 10 Vandal, hostia, yo no tenía pensado comprarme uno más barato, pero buah, como ya le han puesto un 10, me tengo que pillar. Comentario de un usuario de esa página. O sea, a partir de ahí que cada uno juzgue y vea lo que quiera. O sea, no me compro el juego porque me gusta, porque ese juego en concreto, y hay otros, muchos nosotros lo tenemos en mente, es decir, hostia, este juego me interesa, me lo voy a pillar. O sea, salvo que salga muy mal, que no suele ser el caso, no me lo pillo. Pero es que no te hace falta ni ver notas, un poco la nota sí, por decir, oye, si no es una patraña, pero tampoco te matas a decir, buah, le han dado un 8.5, qué cagada, y no me lo pillo, no, pues te gusta el género, el título que estás esperando, te lo acabas pillando. O sea, ya al final, con mucho bagaje de juego, uno a la espalda, pues sabe dónde se mete y dónde no. A ver si nos podemos llevar por el hype de hacer Battlefield 2047, mierdolo de los grandes, ojo. Pues ahí puedes explicar un poco, pero en general te esperas eso, un poquito a las notas y te lo puedes acabar pillando y sabes que es un título que es bastante, bastante bueno. Pero claro, ya decir de ahí, me lo compro porque le han puesto un 10, me parece que hemos llegado a un punto de estupidez importante, porque no tienes que jugar toda la última, no tienes que estar ahí. Todavía que lo hagan los streamers, vale, porque tienen que estar a la cresta de estas dos semanas del Elden Ring hasta que salga otra historia y ese juego quede atrás. A ver qué pasará con ese título en concreto. Por ejemplo, ya pasó con Bloodborne, que la gente se flipó. Ibas al game a la semana y media y tenían 20 o 30 Bloodborne en el cajetín de segunda mano. O sea, señores, compremos lo que nos guste, disfrutemos de lo que nos apasiona y dejarse llevar menos por notas e historias que eso al final es de cara a la galería. Fin de cuentas, cuando tú estás en tu casa jugando, no estás pendiente de Instagram o de publicar una página. ¡Buah, qué bien me lo estoy pasando! ¿No? Pásatelo bien jugando y no escribiendo esas gilipolladas por internet. Yo me he hecho gracia. Perdón, solo un segundo, creo que quiero comentar una cosa rápida. Me ha hecho gracia, Ricky, lo que comentas de lo de el coger la nota, el ver la nota, para luego investigar un poquito más. Eso sí que me parece bien. Es decir, oye, ¿qué tal ha salido este juego? Más o menos. Hostia, me ha salido peor de lo que esperaba. Voy a investigar por qué, qué ha pasado. A lo mejor, oye, pues sí que puede ser la nota un indicio, decir, oye, pues puede estar mejor de lo que esperaba, peor de lo que esperaba, y de ahí que investigues un poco por qué es, si ves que todo el mundo se ha puesto de acuerdo y es que, hostia, el juego ha salido rana, bueno, quizás sí que te pueda ser un buen motivo para no comprártelo, pero no me refiero a una nota de una persona en concreto, sino hacer tú tu propia valoración a partir de lo que digan bastantes personas o bastantes comentarios, bastantes opiniones, con un poquito de criterio, pues sí que puede ser un buen incentivo a decir, oye, quizá esto no es lo que yo esperaba. Un caso, por ejemplo, podría ser el de Elite Premonition de Switch, que se esperaba algo espectacular, es algo chulo y salió pues muy rana. Oye, nos vemos esta patacada. ¿Por qué ha pasado? Hostia, la caída de frames, que casi es poco jugable, que no sé qué, no sé cuántos, pues ya está. Pues quizá no merece la pena. No, y más ahora que es que enseguida, tío, tienes la información a golpes de móvil, tío. Que no era como antes, que tenías que estar delante de un portátil ni nada, o una tablet, en el mejor de los casos. Y que directamente te conectas con el móvil, miras internet, buscas información. El análisis de tal juego, y es más, es que ya no solamente tienes texto, es que tienes vídeo. Por lo tanto, tú puedes estar haciendo otra cosa que vas a escuchar a otra persona hablando de un juego. Por lo tanto, tu tiempo al final hasta lo inviertes diciendo, oye, tengo que hacer cosas en casa, voy a escucharme un análisis. Y ya no hablo solamente de podcast, sino que a lo mejor un podcast tienes que esperar hasta que salga y demás. Es que directamente desde que sale un juego triple A o indie, prácticamente la mayoría de juegos tienen un análisis de alguien muy conocido o alguien menos conocido. Es más, hasta muchos indies, la gente menos conocida los suele analizar y te vas ahí, a lo mejor conoces a youtuber y mira, te acabas enganchando y otro más añadido a la lista que te pueda gustar en cuanto a género de videojuegos. Pero es que la facilidad que tenemos hoy en día, no tenemos hace 10-15 años que tenemos que esperar a páginas, a ver cómo tal, y ya no te hablo de hace 20 y pico años con las revistas, que es que si no lo leías en las revistas no sabías ni qué juego había en las tiendas. Dale, Crono, y ya vamos cerrando. No, mi comentario era eso, que lo que había dicho Ricky antes era para cerrar el tema, porque creo que lo clavó en todo, coincido 100% con lo que dijo. Yo solo quiero decir una pequeña cosita, y es que o sea, sí, que lo de las notas, que hay gente que cuando ve la nota dice, hostia, ahora me intereso por comprar el juego, pero también remarcar que, y lo hemos dicho muchas veces, que la gente dice, lo miró porque le han puesto un nuevo, porque le han puesto un 10, no porque tenga un 7, no porque tenga un 8. Es decir, que de las notas Es que el problema es ese, que hay mucha gente que solamente se deja por esos 9 dieces que tampoco tienen por qué significar nada. Y que al final lo que has comentado, por ejemplo, el ejemplo de Deep Premonition, pero es que me viene a la cabeza el ejemplo de Cyberpunk. Quiero decir, no era un juego que tuviera notas malas. Pero al final es que tienes que leer, porque los análisis es que al final, una cosa es la nota, pero si tú te vas al análisis, normalmente sacas mucha información si te lees todo el texto. De cualquier web, será mejor o peor, pero sacas mucha información que no se infiere de la nota. Y más además hoy en día cuando tienes muchos juegos con versiones distintas. ¿Cómo es la versión de para tu plataforma? Porque no es lo mismo jugar un juego en PC que en Switch. No es lo mismo jugarlo en Xbox que en PlayStation. Ahí puede ser que esté más similar, pero no es lo mismo. Entonces, para mí es lógico, como lo hemos comentado, que parece que es lo que hacemos todos, la nota te sirve como un indicativo de calidad, pero ojo, luego leer los detalles para ver sobre todo tus versiones, y más ahora que cada vez, lo hemos comentado al principio, van a haber más juegos multiplataformas y para más, me parece fundamental leer e investigar para ver cómo rinde en tu plataforma. No, pero es que caso, por ejemplo, de Cyberpunk, a las semanas dijeron, no, es que analizamos la versión de PC, no la de PlayStation y Xbox. Fue cuando pasó todo el quilombo y demás historias. Entonces tampoco te puede decir, voy a las páginas para decirme que voy a buscar algo especializado. No, pero, pero muchas páginas te lo pone versión analizada de PC, te lo ponen pequeño al final. Sí, vale, te lo ponen pequeño, pero luego no te lo... En ese caso mucha gente llegó, nota tal, no sé qué, boom, juegazo, pa. Te dejan a lo mejor un poco al análisis y no te dicen que las versiones de Xbox y demás va como una puta mierda. ¿Por qué? Porque habrán metido maletines o lo que coño quiera que sea, o la versión que basaron fuera de PC, y ya las páginas, como tienen que tener sí o sí el día 1 el análisis, porque eso son visitas, no olvidemos tampoco eso, que me lo comentó mi hermano y tiene toda la razón del mundo, sí, es sí. Que las propias páginas de videojuegos tienen que estar el día 1 sí o sí el análisis publicado, a pesar de que esté una persona 60 horas jugando durante 5 días, porque es lo que toca y demás. Y luego nos quejamos, como dice mi hermano, del crunch en las compañías de videojuegos, pero luego la prensa también lo hace. Y lo normal, lo que se tendría que hacer es decir, oye, júgalo tranquilo, disfrútalo, y si el análisis sale 2 días más tarde en la revista, oye, sale todo bien estructurado, bien hecho, y te dice, oye, lo bueno, lo malo, y patatín, patatán. Y eso no hubiera pasado, por ejemplo, con el Cyberpunk. Si lo hubieran hecho de esa manera, las versiones de PlayStation 4 y Xbox le hubieran dicho, chaval, 7, en el mejor de los casos, por temas gráficos, y la de PC, mandarlo 9.5, me parece perfecto, por temas gráficos, lo que quieras y demás. Pero si no lo hacen de esa manera, ellos también van a la cresta de la ola de estar a lo último, tú también quieres estar a lo último, y demás, pues muchas veces acaban pasando historias como la de Cyberpunk, tío. Y aparte os digo otra cosa, y no lo digo con alegría, al contrario, pero eso de leer últimamente se está dejando mucho de lado, ¿eh? O sea, estamos en un mundo tan audiovisual que eso de pararte 5 o 6 minutos a leer algo parece una odisea titánica. Y no lo digo en broma, últimamente se está dejando mucho el tema este de la lectura, por lo tanto, todos esos análisis que se hacen y tal, mucha gente ya directamente ni lo lee. Habría que ver el tiempo que pasa la gente en los análisis de las páginas de noticias, o de los análisis, mejor dicho. Porque la verdad es que se está dejando mucho de lado. Entonces, pues van directamente a notas, van directamente a eso, a gameplays, o vamos a pasar de lo que esa persona nos está diciendo, tenga más o menos razón. Pero os digo, de ahí que muchas revistas dijeron, no, vais a leer por cojones porque vamos a quitar la nota para que leáis un poco. Bueno, básicamente no se estaba, pues eso, siguiendo el análisis más que la nota y el motivo por el cual sí, el motivo, o sea, lo mejor y lo peor. Ya está, es lo que la gente miraba. 4 líneas. Entonces, quizá nosotros, que sí que tengamos un poquito más de interés en ese sentido, o de criterio, por decirlo de alguna forma, pero a lo mejor alguien que, esto, pum, uy, es de puta madre, pues para adentro, uy, vaya mierda, pues no. Y lo que decimos, a lo mejor en esas líneas ves por qué está tan mal, o por qué está bien, o por qué merece la pena, o qué fallitos tiene, pero les digo, es que últimamente se está perdiendo el leer. Sí, bueno, meramente para acabar. La capacidad de atención de la gente, sobre todo cada vez la gente más joven, es menor. Quiero decir, ya no se trata de leer también. Si tú ves en YouTube, te dicen que te recomiendan no hagas un vídeo de más de 15 minutos, 10 minutos, porque la gente no está. Dices, hostia, 10 minutos, tío. No sé, yo he visto documentales de 2 horas y no. O sea, ya. Fíjate, la moda que es TikTok, 1 minuto. Y ni eso. O sea, yo estoy en el tren y veo a los chavales y están en el TikTok y es que ni acaban de ver los vídeos, ¿sabes? Van pasando. Que también explica por qué mucha gente no se acaba los juegos. Porque es que la capacidad de centrarte en hacer algo y disfrutar algo cada vez se está perdiendo más. Es un problema importante también. Pues bueno, gente, llevamos 1 hora y media y 1 hora y cuarto de programa. Yo creo que chapa. Va siendo hora de cerrar. Así que muchísimas gracias. Es que, ¿ves? Ni haciendo un programa a las cerrando a las 12 se nos chapa la boca. Cago en la hostia. Tenemos ganas de volver, ¿eh? Teníamos ganas. Rudizzi, un abrazo muy fuerte y nos vemos en una semanita. Venga, hasta luego. Pues no sé si una semana, semana y media, en cuanto nos veremos, pero ha sido un placer estar aquí. Yo quería haber plegado hace media hora, pero no he querido. O sea, el cerebro me decía, tienes que plegar hasta ahora, bueno, voy a pringar luego. Pero estaba encantado de estar aquí otra vez con mis compañeros. Y venga, nos viene una temporada que algunas cosillas van a venir interesantes, ya veréis. Ricky Knight, un abrazo también muy fuerte y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Bueno, chicos, hasta la próxima. A ver si podemos ir cuadrando, aunque sea entre semana, alguna hora por la noche y grabar algún análisis o lo que se nos terce. Pero bueno, estaremos de alguna manera o de otra. Así que nada, nos vemos en X días. Y por último, Crono86, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos también en poquito. Hasta luego. Gracias, igualmente. La verdad que se notaba mucho la gana de grabar. Creo que un claro testigo es que tenemos las voces en la puta mierda porque estamos súper cansados, tenemos mil movidas. Estamos grabando una hora bastante tardía para lo que solemos tener. Y nada, eso en parte porque queríamos volver a tener activo el podcast y en parte porque a todos nos gusta mucho hablar con amigos y colegas de todo este mundillo y nos hemos excedido y vamos a seguir haciendo todo lo posible para mantener esta temporada a flote, así sea escuchándonos con las voces en la puta mierda. Se ha dicho. Un abrazo muy muy fuerte tanto para Juno como para Sir Chal, que no han podido estar con nosotros. Esperemos que a lo largo de esta temporada se conecten y puedan estar con nosotros. Y nada, Roy, si quieres decir algo, que te veo aquí activado. Sí, una cosilla simplemente. Muchas felicidades, Ricky Knight. Qué cabrón, vas a disfrutar de un cumple con el del ring. Pues nada, disfrutarlo, amigo. Ni siquiera tengo el juego y hasta ahora ni siquiera es día 24, así que mira a ver. Para ti no, pero sí. Nosotros sí. Yo te felicito ya. Muchas felicidades, chaval. Gracias, cabroniers. Felicidades. Mandadme pues juegos que casi no tengo. Hijo de puta, habla con Xavi, que te debe mucho. Amigo. Venga, familia, un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos una semanita y recordadlo, volvemos en el Indie Podcast, temporada 13. Apuntádselo. Yo voy a grabar bajo una escalera toda la temporada, vas a ver qué bien. Pues bueno. Ya no sabemos el podcast de los jugadores de videojuegos, ya tenéis todos invitados, tío. Ya las cocinas cambian. Muchas cosas van a cambiar por aquí. Lo que va a cambiar es el madrugón que voy a pegar, venga. En plan, yo ahora ya dejaré ser un hombre, ahora seré una mujer. Esa sí que no la habría venido. Yo voy a votar. Yo creo que no se va a lanzar la tecla, pero bueno. Uy, que no. Como... Mejor no digo nada. Muñi. Di, ¿qué? No, que como todos alguna estará se equivoca de tecla, ¿no? De tecla no, pero de agujero quizá. No quería saber eso. No, pero está, ¿está grabando ya esto? Mierda. Yo sí. Perfecto. Te digo, si quieres, yo qué sé, preguntar qué hemos estado jugando, qué hemos estado haciendo, esas cosas. Sí, algo así. Drogarme. No lo suficiente.